Y bueno, hace rato que es noticia nacional que la tijereta del ajuste viene también contra los bomberos voluntarios. Le llegó el turno. Le llegó el turno a los bomberos voluntarios por el recorte de, bueno, de subsidios, de inyección de dinero que utilizan para poder sustentarse. ¿Esto será un requerimiento del FMI, por ejemplo, que el FMI diga, córtele a los bomberos? Mira, tendríamos que hacer siempre es bueno revisar los recortes periodísticos, los archivos, porque me da la sensación que incluso fue antes de la llegada del FMI, digamos. Va, por lo menos es mi... O sea, no es parte del paquete de ajuste que vino con los requerimientos. Puede ser, pero me parece que se venía tentando esto incluso antes del acuerdo del FMI. Habría que revisar bien si existe algún archivo donde se filtró estas dudas. Bueno, de hecho, mira, casualmente hay un archivo que está en verbo condicional, pero un portal muy duro contra el gobierno nacional, que es el Destape Web, de diciembre de 2017. Ajá. Según una nota de María Miranda del portal El Destape Web de Buenos Aires, el gobierno de Macri recortará el presupuesto para los bomberos voluntarios, ya que busca profundizar las políticas de ajuste el próximo año. Precisamente es por lo que se ve, se trataba dentro de todo el paquete que tenía planificado a fines del año pasado, en momentos donde, bueno, decían la inflación va a ser de 15%, una cosa así. O sea, ya estaba previsto. Claro, estaba medio ahí. Estaba premeditado. Después, bueno, vino lo del FMI y todo eso, que quizás aceleró un poco esta cuestión. Seguro. Y hoy por hoy la situación es retiro de todo lo que es financiamiento desde el gobierno nacional a los bomberos de todo el país. ¿Es así? ¿O no? Parece, así. Es lo que advierten los bomberos, digamos. Habrá que revisar bien los números y todo eso, pero los bomberos del Valle de Punilla ya están advirtiendo durante toda esta semana, dicen estar preocupados, están dispuestos a tomar medidas de fuerza. Y precisamente en toda esta semana han estado hablando los bomberos del Valle de Punilla en distintos medios de comunicación, muy preocupados por este tema de los recortes a los subsidios para ellos, por parte del gobierno nacional. Si te parece, vamos a escuchar primero, nos vamos a Cosquín. Muy bien. Vamos a Cosquín. Habló el presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Cosquín, se trata de Miguel Ángel Díaz, quien estuvo ahí acompañando al corresponsal de Radio Inédita de Cosquín, comentando la situación. Así que si te parece, lo vamos a escuchar. Claro. Con respecto a la chique, sí, ya se venía hablando desde hace prácticamente finales del año pasado, que la chique iba a rondar el 15%. Con la condición de mandarlo lo más pronto posible. O sea, esto quería decir que antes de marzo nosotros tendríamos que haber recibido el subsidio, lo cual no fue así y no sabemos cuándo lo vamos a recibir todavía, y eso influye muchísimo por las condiciones inflacionarias que lamentablemente todavía seguimos teniendo. Entonces, cada semana, cada mes que pasa de sin recibir el subsidio, no solo que viene más chico, que el año pasado que ronda el 15%, cada vez menos va a ser la posibilidad de cuando lo compremos, cuando lo cobremos, de poder aprovecharlo en su magnitud, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de una parte de 900.000 pesos, aproximadamente lo que tendríamos que recibir. Y con eso nos alcanzaba bárbaro para renovar, por ejemplo, un camión, nos alcanzaba, pero justo para renovar un camión que teníamos ahí con ganas de renovar, y ahora ya decididamente no llegamos. Pero bueno, si viene, bienvenido sea. Y la protesta fue precisamente por eso, por la reducción, aparte de todos los requerimientos que tiene la Asociación de Bomberos a nivel nacional para poder rendir ese subsidio. Son muy complejos, son muy engorrosos, lleva tiempo, mucha contabilidad, lo cual a nosotros por ahí nos perjudica, porque nosotros somos también voluntarios, le dedicamos el tiempo que podemos y eso nos lleva mucho tiempo, entonces nos hace distraer realmente para la función que nosotros tenemos que estar, que administrar y tratar de conseguirle a los bomberos las mejores prendas y las mejores servicios, ¿no? Bien, ahí hemos escuchado a Miguel Ángel Díaz, que es el presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cosquín, que, bueno, el impacto por parte de ellos es eso, que ya no podrían renovar el propio camión de bomberos con este recorte que se viene para los bomberos voluntarios por parte del gobierno nacional. Otra persona que ha estado comentando por estas zonas es Selva Robeta. Selva Robeta es integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Marcos Sierras. En este caso habló con Radio Garabato en estudio, dándonos también un puntapié sobre cómo ven este panorama desolador para los bomberos voluntarios. Este recorte presupuestario lo que implica es no poder comprar los elementos de seguridad para el personal, implica no poder capacitar al personal, implica incluso no poder moverse porque no se pueden comprar camiones, no se pueden comprar los repuestos para los vehículos, no se pueden comprar los repuestos para estos equipos de seguridad. Afecta directamente la funcionalidad de cualquier cuartel de bomberos voluntarios. En la Nación todavía no pagó el excedente que se llama del 2017, porque este pago se hace en dos veces. Se hace un reparto inicial antes del 30 de junio a todos los cuarteles de bomberos voluntarios que hayan cumplido con unos requisitos que se solicitan. Ese excedente del 2017 todavía tampoco se abonó. Los fondos que van destinados a nivel nacional a los más de 1,000 cuarteles de bomberos voluntarios no salen de los tributos que se realiza al gobierno nacional, sino que salen de una ley específica que retiene un 5 por 1,000 de las aseguradoras, es decir, cada vez que nosotros pagamos el seguro del auto, cada vez que pagamos el seguro de la casa, cada vez que pagamos, excepto los de vida, se retiene un 5 por 1,000 que es pura y exclusivamente para el funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. No estamos hablando de un recorte presupuestario, sino ya estaría rozando la malversación de fondos. Bien, ahí Selva Robeta, integrante de los bomberos voluntarios de San Marcos Sierras, y precisamente este último punto, este tema de que los propios bomberos consideran que es ilegal, lo ha profundizado Mario Sanés es el bombero de La Falda, en este caso estuvo hablando con Next TV profundizando esto sobre por qué los bomberos consideran que acá va a haber un, o por qué va a ser un mal manejo de fondos por parte del gobierno nacional y que los perjudica. El tema es que el gobierno no tiene ni que ganar ni perder en esta porque no pone un peso. El fondo que sale para los bomberos voluntarios está dado por la Superintendencia de Seguro de Salud del Seguro Nacional, que es el 5 por 1,000. El gobierno no pone un peso para los bomberos. El ministerio, con una rama que es de seguridad, es la que distribuye esos fondos. Pero nunca pusieron un peso. La Nación, de 1.600 millones de pesos que se están hablando, son cifras muy grandes las que estamos hablando, pero estamos hablando de 1.000 cuarteles. De 1.000 cuarteles. Si vos dividís, son 1.600.000 por cuartel. O sea, es lo básico que necesitas para el funcionamiento diario por año. Esta gente se apropia de estos fondos que son del Seguro Nacional. De los seguros de los automotores. No es plata de ellos. No es plata que sale de renta general o de la Secretaría de Gobierno o del Ministerio de Gobierno o de Presidencia de la Nación. No es plata de ellos. Ese es el problema que hay, básicamente. Y está encima por sacar una ley, no solamente para hacer el recorte, sino para hacer otro recorte mucho mayor. Esa ley que da un 5 por 1,000 de los seguros de los vehículos, es la ley 25.054, la ley bomberil, donde distribuye por cada estamento, cuarteles, federaciones, Consejo Nacional, capacitación, operatividad, el porcentaje a cada uno. A su vez le da un porcentaje al órgano donde distribuye eso. Imagínate que hasta el año pasado el órgano que distribuye eso es el gobierno. Tenían 32 millones de pesos para el funcionamiento de ellos. Este año lo quieren pasar a 360 millones. Entonces nos bajan los fondos a nosotros, que combatimos el fuego, y aumentan 10 veces para tomar empleados. Muy bien, ahí hemos escuchado Mario Sanés, bombero de La Falda, que precisamente también estuvo activando en lo que sería como el organismo nacional que congrega a los bomberos voluntarios. Hablamos del Consejo Nacional de Bomberos, que habían publicado una solicitud exigiéndole al gobierno nacional contra este recorte de subsidios. En ese comunicado, entre otras cosas, se solicitaba al gobierno de Mauricio Macri una audiencia para tratar con urgencia la situación de desfinanciamiento y el estado de la alerta en el cual se encuentra el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Asimismo, se destaca que ante la grave situación que atraviesa el sistema y la falta de respuesta de los funcionarios pertinentes, Estos integrantes del Consejo Nacional de Bomberos resolvieron enviarle una nota formal al presidente Mauricio Macri, solicitando precisamente una audiencia para ponerlo en conocimiento de los temas que requieren una respuesta urgente para mantener operativos a los 1000 cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. En ese sentido, dice la carta, y de no resolverse el corto plazo las cuestiones que ponen en jaque al sistema, peligraría la prestación del servicio de seguridad siniestral que los más de 40.000 bomberos voluntarios brindan con profesionalismo y vocación en el 80% del territorio nacional. Y que hoy en día, bueno, se siente en el Valle de Punilla, una zona donde la figura del bombero es una figura central. Y acordémonos que cuando el día que empezaba el invierno, Schiaretti declaraba que estábamos en estado de alerta roja con el tema incendios, que era el puntapié inicial, ¿no? Como el día que abre el invierno es el día que empieza acá a estar todo con máximo ojo y precaución con los incendios. Bueno, los cuarteles estamos de la zona... Perdón, estamos en alerta ambiental, eso que vos decís, tiene un plazo que es hasta el 31 de diciembre, o sea, en todo el año estamos en alerta ambiental por el tema de los incendios, esto es por decreto, así que está publicado ya en el boletín oficial, o sea, Córdoba está en emergencia ambiental con el tema de los incendios, por lo menos en todo el año, así que bueno, esto es una mala noticia, digamos, para los bomberos voluntarios de Punilla que tienen que lidiar con esto. Y los vecinos también. Y los vecinos también, obviamente. Así que bueno, posiblemente vamos a seguir con... Posiblemente va a seguir siendo noticia este tema de los bomberos voluntarios, a ver cómo es parte de este panorama que se está viviendo a nivel económico.